Este es un programa de raras músicas. Operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio los días miércoles y por Radio Círculo los días sábado. Raras Músicas es un emprendimiento de la asociación Raras Músicas, dedicada a promover las músicas experimentales de vanguardias creativas de todos los tiempos. Todos los tiempos aquí en el programa de radio, por supuesto, ¿sí? Raras Músicas aparece en esta ocasión con una selección que incluye composición e improvisación, no por partes iguales, porque vamos a poner un poco más de improvisación en esta emisión Raras Músicas, pero vamos a comenzar con una composición en toda regla. Vamos a escuchar Difference, que es la composición de Luciano Berio, realizada en 1958-59. Luciano Berio, uno de los grandes músicos italianos de vanguardia, sin ninguna duda, experimental toda su vida, comenzó con músicas más del lado de la escuela de lo serial, ¿sí? Uno podría decir, Schoenberg para aquí, pero con el tiempo, en muy poco tiempo, todavía era muy joven, por cierto, cuando en los años 50, a mediados de los 50, entró en contacto con Karlheinz Stockhausen, Gheorghi Ligeti, Pierre Boulez y otros más que estaban en los cursos de verano en Darmstadt, en la ciudad donde tanta música nueva, tanta música creativa y de vanguardia se gestó para la posteridad, sin ninguna duda. Todos ellos, todos los mencionados, incluyendo Luciano Berio, tenían un interés en la música electrónica también, y entonces en estas Difference que vamos a escuchar, lo que vamos a tener es eso, justamente un poco de acoustic y un poco de electric. Lo que vamos a escuchar es un quinteto compuesto por flauta, clarinete, arpa, viola y cello, que antes de la performance actual de la música, grabó la partitura en estudio. Luego, estas cintas llevan distintos niveles de tratamiento a lo largo de los casi 15 minutos que dura la obra, para llegar a una parte central donde el quinteto que toca en directo original queda relegado un poco a la parte de atrás de la música, mientras pasa al frente la, podemos decir, electrónica, ¿sí? El tratamiento de estas cintas con medios electrónicos que le dan una sonoridad y una textura distinta. Y aquí encontramos entonces el encuentro, vamos a ser redundantes, pero es la verdad, es el encuentro entre estos dos mundos, el mundo acústico y el mundo electrónico, todos unidos en estas Difference. Luciano Berio, compositor de Difference para cinco instrumentos y cinta electromagnética, en esta versión grabada en 1969, experimentación electroacústica con Luciano Berio en Raras Músicas. Thank you.

Luciano Berio y sus diferencias, Difference en francés, para cinco instrumentos y cinta magnética. Esta obra de 1958-59, grabada en el 69 y publicada en el 70, escuchamos a la composición de Luciano Berio, interpretada por miembros del Juilliard Ensemble. ¿Sí? Luciano Berio y la intersección entre la música acústica y la electrónica aquí en Raras Músicas. Lo que toca ahora es Christian Marclay y Sam Bennett. Christian Marclay es pionero en el uso impropio, uno podría decir, de los discos, ¿sí? Casi contemporáneo o tal vez pre-contemporáneo de la escena de los DJs, solo que en su caso tenemos una aproximación más postmoderna y con más parecida al corta y pega que luego sería característico de las músicas digitales, pero aquí hecho, digamos, analógicamente y artesanalmente también, ¿sí? Christian Marclay, con manera muy particular de poner los discos de todos los estilos y discos que, como dijo él alguna vez, nunca pagó más de $1, ¿sí? Ese es el arte de Christian Marclay, acompañado en este caso por Sam Bennett, percusionista, que actualmente se dedica al arte visual y que aquí lo vamos a escuchar en una mezcla de percusiones acústicas y electrónicas, tal vez un poco más de la electrónica. Esto es un directo grabado en el Knitting Factory en enero de 1989. Vamos a escuchar Silver Lining, ese es el nombre del tema, Silver Lining. Esto es una improvisación a cargo de Sam Bennett en percusión y Christian Marclay en Raras Músicas. We'll be right back. Christian Marclay al giradiscos y los discos, por supuesto, y Sam Bennett a la percusión acústica y electrónica en este directo tomado en el Knitting Factory en enero de 1989. Silver Lining es el nombre del tema y nada, en realidad es un nombre arbitrario para este trozo de improvisación tan viva y tan presente, ¿sí?, que hacen Christian Marclay y Sam Bennett. Esto es improvisación, esto es experimentación musical. Música de vanguardia en Raras Músicas, aquí en Agora Sol Radio. Seguimos explorando los estilos y las posibilidades sónicas totales, ¿sí? Ahora con William Parker. William Parker, asociado, por supuesto, al jazz más free, al jazz más de vanguardia en los Estados Unidos, que es de donde proviene, pero también con una gran actuación en free music, digamos, free, ¿sí? Improvisación libre absoluta y total. William Parker explora distintos mundos, no solamente en las áreas de jazz y aledaños, sino también en el sonido total, ¿sí? Y, el que a veces puede tomar algún matiz más hasta espiritual, ¿por qué no?, de parte de William Parker, que lo explora todo. William Parker, vamos a escucharlo aquí en una grabación interesante e importante, habría que decir, en su carrera. Grabación 28 de diciembre de 1994. Nuevamente, casualidad, en el Knitting Factory en Nueva York. Esto que vamos a escuchar es un track de un disco que apareció, grabación 94, editado en 95, disco de aparición 95, llamado Testimony, y que es el primer disco de solo contrabajo de William Parker. Esto fue reeditado en el año 2011 a través del triple de William Parker llamado Crumbling in the Shadows is Fräulein Miller's Stale Cake. Título largo para traducir, pero este es el título de la caja de tres CDs de William Parker, editadas, como dijimos, en 2010, que tiene justamente dos discos de 2010, es un triple CD, dos discos de 2010 grabados en The Gallery en New York, y el tercero, que es, como dijimos, la reedición de su Testimony, su primer disco de solo bajo, año 95, grabación 94. Vamos a escuchar un track llamado Luz Light Number 3, Luz Número 3, que justamente en el disco es el track número 3 también. Light Number 3 es el nombre del tema de esta grabación, 1994, William Parker solo con su contrabajo improvisando aquí en Raras Músicas. Thank you. William Parker, en directo 28 de diciembre de 1994. Escuchamos de su disco Testimony su tema Light Number 3. Esta música que es, como dijimos, perteneciente a su primer disco de contrabajo solo de 1995, ha sido reeditada en el año 2010 bajo el nombre Crumbling in the Shadows is Fräulein Miller's Stale Cake. Junto con otros dos discos de solo contrabajo con grabaciones de 2010. Altamente recomendable, aunque solo hay 1000 copias de este triple de William Parker de solo contrabajo. Un emprendimiento solo para gente con muchas ganas de escuchar música, como seguramente sois todos vosotros que estáis escuchando nuestras raras músicas, música experimental, música de vanguardia, aquí en Ágora Sol Radio y en Radio Círculo, música de todos los tiempos, siempre que sea creativa y con ganas de expandir las fronteras, como es el caso justamente de lo próximo, que es Günther Müller junto con Le Quan Lin. Günther Müller nació en Alemania, sí, hace ya muchos años, más de 60, inicialmente se dedicó al jazz y luego pasó a la improvisación libre total, usando en su percusión, que es lo que es él, un percusionista, batería, percusión, técnicas extendidas y también micrófonos de contacto y luego iPods y mini discs para preparar loops. Y con el tiempo Günther Müller pasó de esta percusión y percusión procesada a ya casi terrenos de la electrónica. También artista visual, Günther Müller se prodiga poco últimamente tocando, pero ha dejado una gran obra en los últimos 20 o 25 años, entre otros junto con Le Quan Lin, el percusionista francés, franco-vietnamita, así habría que decir para más exactitud, que participa de los mundos tanto de la música clásica contemporánea como de la improvisación libre. Le Quan Lin, además de usar percusiones de conciertos, ¿sí?, enormes tambores y otros elementos, instrumentos de percusión, también utiliza objetos encontrados, incluyendo piñas y ramas, que lanza sobre los instrumentos establecidos de percusión para lograr sonoridades insólitas. Creó la Filibust, esto es importante, la Filibust, el grupo de música experimental con base en Marsella en 1992 y nada, colaboró con todo el mundo, al igual que el Günther Müller, sí. Le Quan Lin colaboró con, no sé, con Danny Lasro y con Michel Doneda, estos franceses, pero también con Peter Kowald, el gran contrabajista alemán, o con Butch Morris, el gran conductor y cornetista americano, todos por la causa de la música libre, improvisada y altamente creativa. Lo que vamos a escuchar ahora es un dúo, como dijimos, de Günther Müller con Le Quan Lin, grabado en el año 1994. No, perdón, esto es año 2000, sí, ya llegamos al año 2000, vamos avanzando en el tiempo. El disco es La Voyelle Liquide, la vocal líquida, y de esos temas vamos a escuchar La Voyelle O, la vocal O, el track 4 de este disco del año 2000, Günther Müller a la percusión junto con Le Quan Lin, electronics, percussion y alta creatividad experimental y libre, improvisada en raras músicas. Thank you. Thank you. Günther Müller a la percusión tratada con micrófonos y electronics, y Le Quan Nin, percusión acústica, eminentemente acústica, con objetos y también técnicas extendidas, habría que decir, en el tratamiento de su percusión, juntos en este dúo del año 2000, La Voyelle O. La vocal O de La Voyelle Liquide. Ese es el nombre del disco de Le Quan Nin y Günther Müller, editado en el sello For Four Ears, que es el emprendimiento del propio Günther Müller. Improvisación europea, libre, total, sonoridades insólitas e inexploradas aquí en Raras Músicas. Vamos a culminar nuestro programa de hoy con más improvisación, esta vez liderada, solo liderada, porque hay otros personajes también en esta música, liderada por Wadada Leo Smith, americano, el afroamericano. Wadada tiene en la actualidad más de 70 años y una vida entera dedicada a las formas más exploratorias y más vanguardistas del jazz, miembro de la Asociación para el Avance de los Músicos Creativos de Chicago desde 1965, que ya es decir, Wadada tiene toda una carrera de, como dijimos, música exploratoria, música tratando de expandir la frontera de lo posible en el jazz, sí, inicialmente, pero ya habría que hablar de la música total, sí, la improvisación libre absoluta. Lo que vamos a escuchar ahora es Wadada Leo Smith al comando del Abbey Road Quartet, sí, ese es el nombre del tema, del grupo y del disco. Abbey Road Quartet es, como su título indica, un cuarteto grabado en los famosos estudios Abbey Road de la ciudad de Londres. Aquí vamos a encontrar a Wadada acompañado por los siguientes: John Coxon a la guitarra eléctrica, Pat Thomas al piano y al sintetizador y Mark Sanders a la batería. Wadada es el afroamericano, los otros tres son ingleses. De especial mención John Coxon, que junto con Ashley Wales formaron y todavía siguen formando el dúo barra grupo Spring Hill Jack, una de las rarezas de la música en general, Spring Hill Jack, dedicado a la música electrónica, al drum and bass y electronics en los años 90, y luego pasados de común acuerdo, sí, pasados a la música de improvisación más abstracta posible, y no solo eso, sino con luminarias asociadas tanto en su Inglaterra natal como en del otro lado del Atlántico, los músicos americanos. Y este es el caso entonces de John Coxon con Leo Smith haciendo esta música. Pat Thomas, gran pianista y tecladista inglés, y Mark Sanders, uno de los grandes baterías jóvenes, habría que decir, todavía no tiene 40, de la escena de la música free. Este disco, grabado en el año 2008, tiene por títulos para sus temas dedicaciones, ¿sí? Hay varias dedicaciones en el disco, y todas a músicos, por cierto. Y lo que vamos a escuchar ahora es el tema llamado For Grant Green, justamente Grant Green, gran guitarra de soul jazz. La música no va a tener nada que ver con el soul jazz, pero de todos modos hay que aceptar el tributo que esta gente le da. For Grant Green es el nombre del tema. Wadada Leo Smith a la trompeta, John Coxon a la guitarra eléctrica, Pat Thomas piano y sintetizador, Mark Sanders a la batería. Ese es el cuarteto que grabó en Abbey Road, y ese es el Abbey Road Quartet de Wadada Leo Smith, improvisación en el más alto nivel en Raras Músicas. Thank you. Guadada Leo Smith y su cuarteto, Abbey Road Quartet, específicamente Guadada a la trompeta con John Coxon a la guitarra eléctrica, Pat Thomas al piano y al sintetizador y Mark Sanders a la batería, Guadada el americano, tres Brits con él y el tema For Grant Green dedicado al famoso guitarra de soul jazz. Esto fue una grabación de 2008 hecha por el sello Thriller, que pertenece a John Coxon junto con Ashley Wales, miembros de Spring Hill Jack. Y así terminamos nuestro programa de Raras Músicas de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Gracias.